único problema que yo tuve con este libro es que no sé pronunciar el apellido de la autora. ¿Sí? Estuve averiguando entre mis asesores, ¿no? Porque uno se asesora con estas cosas. Se llama Amélie, hasta ahí vamos bien. Amélie, ¿no? Lo decimos bien. El apellido se escribe N-O-T-H-O-M-B. Nothomb. O Nothomb. O quién sabe. ¿Pero qué? ¿De qué origen es? Acá tiene, porque ella viene de una familia belga. Nació en 1967, así que es una muchacha. Tiene un 42, un 43, así que está re en pista. Amélie Nothomb, la dejamos así. Nació en Kobe, Japón, porque su familia es una familia de diplomáticos de origen belga. Y su padre, digamos, o sea, arrastrando a su familia por el mundo en su trabajo, los hizo vivir en Estados Unidos, en China, en Laos, en Birmania, en Bangladesh. Así que imagínese esta Amélie Nothomb, la una cantidad chica de mundo. Es una chica de mundo, ciudadana realmente una chica mundo, de mundo, una chica así cosmopolita, y que probablemente haya tenido contacto con un montón de, no solo las culturas, sino que tener amigos en todos lados, de haber aprendido los idiomas, las palabras propias de ese lugar, y se le dio por escribir. Habla japonés, que no es un dato menor, porque es muy difícil hablar japonés. Trabajó como intérprete en Tokio, y lo que ha hecho, digamos, o sea, es por ahí volcar toda esta experiencia de vida que tiene ella en sus obras literarias. Este libro que yo elegí se llama Cosmética del Enemigo, y lo elegí porque me llamó la atención, primero, digamos, la buena crítica que tenía, y el tema de que cuando sale en 2001, se vendió en una sola semana la cantidad de 150.000 ejemplares. Así que yo dije, bueno, ¿cómo? ¿Y de qué lava el libro? El libro es alucinante. O sea, realmente a mí me gustó mucho, lo leí tan rápido, no se dan una idea, porque es lindo cuando uno se engancha así con este tipo de escritura. El libro, digamos, tiene muchos costados, así como novedosos. ¿Es una novela o no? Es una pequeña novela, ajá, es una novelita. Digamos, lo primero que llama la atención es la estructura de esta novelita, porque está toda escrita en forma de diálogo, es decir, hay dos personajes que dialogan. Ya estamos familiarizados con esa forma. Si usted lee, por ejemplo, El beso de la mujer araña de nuestro Manuel Puig, se va a encontrar con una estructura similar. ¿Sí? Son dos personajes que están encerrados, en el caso del beso de la mujer araña, y dialogan entre sí todo el tiempo, y son sus voces las que van a ir tejiendo toda la trama en la que uno va a participar. Pero aparece el narrador en algunos momentos. Y ellos están, claro, aparecen, pero más que como narrador, digamos, o sea, suelen aparecer en este tipo de construcción, aparecen lo que se llaman acotaciones. ¿Sí? Mm. Las acotaciones son precisamente las indicaciones que se da en un texto teatral, en un texto dramático. Por ejemplo, cuando uno escucha que alguien acota algo, tiene que estar siempre referido a una situación donde haya algún tipo de acción. Drama quiere decir acción. Entonces es incorrecto cuando uno pone acotó en vez de dijo o expresó, porque sí, no es lo mismo. En este caso, digamos, o sea, sí, cuando el texto tiene esta forma tan particular de diálogo y se acerca mucho al drama, porque es una acción continua esta de dos personajes que están interactuando y dialogando, que también esa es otra palabra a tener en cuenta. La palabra diálogo implica, ¿sí?, el intercambio de opiniones contrarias. Es decir, cuando hay un diálogo, por lo general hay una confrontación. No es lo mismo conversar que dialogar. ¿Sí? En este caso es un diálogo, en el caso de la mujer araña también, porque se trata de personajes que no son afines, son personajes que están obligados a ponerse en contacto, pero que no han elegido esa situación. En este caso, y el otro caso que quería comentarles era un cuento muy viejo de Luis Fernando Verísimo, que es un autor brasileño, donde el cuento es un cuento muy breve, de una sola carilla, donde también es un diálogo, en este caso entre dos desconocidos que hablan sobre la basura, que es un texto hermosísimo. En el caso de Amélie Nothomb, lo que ella hace con Cosmética del Enemigo es situar dos personajes en un aeropuerto. Uno de estos personajes está demorado, está esperando su vuelo, no puede irse porque va a perder el pasaje y no va a llegar a destino, y tampoco sabe cuánto tiempo va a estar ahí. Uh-huh. Se le aparece otro personaje, un completo extraño, y comienza a hablarle. Él no puede sustraerse a esa situación, ¿no? Que eso es lo loco, porque uno se pone a pensar uno mismo en un lugar, qué sé yo, una sala de espera, cuánta conversación de sala de espera no soporta una, cuando, qué sé yo, haces cola para entrar, no sé, al ginecólogo, ¿viste? Se te sienta al lado, hace una de esas que te cuentan toda su vida, toda su historia clínica, además. Bueno, pero ahí uno puede optar por no dialogar y por simplemente... Claro, ajá. Sí, sí. Aunque y ahí no dialogas. claro, aunque hay gente que no dialoga, ahí usted se niega. Se niega el diálogo. Piloto automático y... Se niega hasta la conversación, le diría. Sí, o se hace que se duerme, o se lleva un libro y lee. Uy, ahí a veces también se te enganchan a participar de tu lectura. A ver, esa, que no, claro, para que no termine de leer esa hoja. Yo la leí. La de vuelta todavía. ¿En qué año salió? Son situaciones en las que uno por ahí va zafando. En este caso, este personaje primero intenta todas esas maneras de no contestar, de contestar con evasivas, incluso hasta se pone medio a Greta, así de decirle, mire, lo que usted tiene para decirme a mí no me importa, no sé quién es usted, no me interesa hablar con usted porque no deja de molestarme. Opta también por taparse los oídos, por ejemplo. ¿En serio? Se tapa las orejas así. Entonces este otro le dice que el oído es el sentido menos protegido, porque uno dice los ojos tienen los párpados, qué sé yo, el tacto, uno se cubre. ¿Cómo cerrás los oídos? Piel. Claro, que los oídos no te es manera. No, pero tenés una tremenda oreja, hay gente que la tiene sumamente protegida, depende del tamaño de la oreja también, ¿no? Y no, pero es por el agujerito que se escucha. Sí, por igualmente más que usted lo de alrededor, lo de alrededor no se puede, si se pudiera plegar así. Y cerrar. Está el algodón. Claro, están los tapones, y le dice, voy a ir a la farmacia del aeropuerto y me voy a comprar tapones para oídos, y el tipo le dice, yo ya los compré todos. Entonces empiezan a configurarse estos dos personajes. Uno es un hombre de negocios que está viajando, que tiene que llegar, no sabemos bien a qué se dedica. El que está demorado. Y el otro es un tipo que tiene un nombre muy raro. Se llama Textor Textel, o sea que es un nombre que suena así como invento, él no le cree que se llama así. Es holandés, como una nacionalidad también que es ajena a este primer personaje que ha aparecido, y le va a empezar a contar su vida, ¿no? Le va a contar y le va a decir que él está ahí para que que está ahí sentado demorado, aprenda algo, que no le importa, si no lo quiere escuchar, lo va a tener que escuchar igual, y que de ahí va a sacar una enseñanza y que es como necesario que lo escuche. Entonces este otro, cuando intenta todo para sacárselo encima y no lo logra, se relaja. Ahí pues se relaja, lo empieza a escuchar y empieza a participar de esta conversación, que ya le digo, es un diálogo en tanto y en cuanto son opiniones confrontadas. Todo lo que le va a contar este personaje holandés tan extraño es terrible. O sea, va a empezar a hablarle le va a contar su vida, le va a contar que es huérfano desde muy pequeño, que fue criado por sus abuelos, le va a contar un episodio que es muy gracioso a simple vista, pero después uno se va a dar cuenta, el grado de tragedia que tiene. Claro. Le va a decir que sus abuelos tenían gatos y que él le preparaba la comida a los gatos. Entonces mezclaba arroz con atún, y que era una pasta así inmunda, y que él la mezclaba, y siempre le resultaba bochornoso cumplir esa función, pero era como su responsabilidad alimentar a los meninos. Hasta que en un momento él agarra así una cucharada y se empieza a comer la pasta esa que le hacía a los gatos, como una especie, de cura de espanto, o de esto de enfrentar el miedo hacia lo bestia. No, salvajemente, que es como cuando dice, le tengo miedo a las arañas, me pongo una araña pollito en el brazo, y con eso ya está, lo soluciona. Salga. Y termina internado, ¿no? Entonces, este otro le va a decir que a él le parece una pavada, porque obviamente va a contrarrestar todo lo que le va diciendo, precisamente leyendo el lado negativo. Ajá. Yo le voy a decir que es un estúpido, que es una pavada lo que le está contando, y él le dice que no, que él de esa manera se dio cuenta que tenía un enemigo interior. Es decir, que dentro de sí mismo había una parte de sí mismo que era ingobernable y salvaje, y que lo hacía hacer cosas que iban incluso en contra de su propia seguridad o en contra de todo lo que él pensaba conscientemente que era lo bueno y lo que tenía que hacer. Ya sé, y en un momento el que está demorado va a empezar a pensar en el salvaje que hay en él. Claro que sí, porque le va a empezar a contar cosas cada vez más terribles. La cuestión esta está muy buena para pensarlo. Pensemos, yo lo asociaba con otras ideas de otros filósofos, ¿no? Sobre todo con esta cuestión de si uno realmente puede ser dueño de todos sus actos, o si está siempre en permanente atención, siempre prestando atención, siempre vigilante, o si tiene momentos en que están en blanco. Póngale, usted sale de su casa, está en la esquina esperando el colectivo y piensa, apagué el fuego de la pava. O piensa, cerré la puerta de calle. ¿Por qué pasa siempre eso? ¿Por qué le pasa a uno esto? Bueno, a Melino Tom, no sé si pienso que eso. Trabaja. Todo el tiempo me pasa. ¿Habré cerrado la puerta? No la cerré, todo el camino. Sería muy descuidado. Todo el horario de trabajo. Es más, ahora, por ejemplo, estoy pensando si apagué, por ejemplo, algún calefactor o algo así, y probablemente después llegue a mi casa y está apagado, pero me queda la sensación de que no lo apagué. Claro, el tema es que el Guille, en algún momento fue y lo apagó. pero no se acuerda. Sí. Entonces, ¿quién hizo eso? ¿Lo hizo el Guille? ¿Que sí. no se acuerda? ¿O lo hizo como otro Guille el manejando el cuerpo que de en Guille? Él, suponga, sí. Claro, ese otro. Y aparte, guarda, porque uno dice el otro. ¿Y hay uno solo? ¿Otro? ¿O hay unos cuantos? No, hay un montón. ¿Hay un montón? Sí, hay un montón de gente. O sea, mínimo dos para mí hay en uno mismo. Yo ya le voy a decir que llame a un profesional la producción. No. Mínimo dos que dialoga todo el tiempo, porque estoy segura que... diálogo se necesita más de uno. No, hay seguro. Mucha gente, muchísimo. El tema es si hay más de uno. A mí me habitan dos, nada más. Por lo menos que descubra hasta donde yo sé. Hasta donde usted sabe, digamos, qué suerte que tiene Vanina. Una que me dice... No. Y otro, sí. No. Como un... El tema, digamos, de la... El bien y el mal. Claro, el bien y el mal. El tema de la dupla, es decir, de que vengan de a dos, es un clásico, ¿no? Claro. No, usted tiene al pato Donald. Claro, el pato Donald, cuando tenía el angelito de un costado, claro, y el diablito del otro, entonces sí. Uno le decía lo bueno, otro le decía lo malo. Ojalá el mundo fuera tan sencillo y las decisiones fueran siempre así, entre una u otra. Por lo general, hay tanta variedad que por eso el Guille y yo estamos convencidos de que somos legión. O sea, hay un montón. Hay un montón. Y pero un tercero, ¿qué le dice, por ejemplo? ¿Cómo? Un tercero, ¿qué le dice? Y un tercero te da otra opción distinta. Te dice, no, ¿por qué vas a hacer esto o lo otro? Hacé aquello. Ah. O te dice, no hagas nada. O sea, y después aparece otro que te dice, ¿cómo no vas a hacer nada? Si vos querías hacer eso y te pareció mal, pero ¿no te parece que no está tan mal? No, sigo pensando que son los dos mismos que siguen dialogando, ¿eh? Y bueno, que vamos a dejarlo como dos propuestas y que de última cada uno que piense cuántos son. Sí, ¿no? Cada uno sabe cuántos son, ¿eh? Yo no sé, no me quiero hacer cargo del de todos. Claro, e incluso usted piense cuando uno se relaciona con otro, si se relaciona en realidad con todo el equipo o se relaciona con uno o con dos, y después resulta que viste que después de un tiempo te das cuenta que había otros más que no conocías y empiezan a aparecer. Ey, no me dijeron que eran tantos. Claro. Sí, no eran 25. Vos no eras así. Los 25 que había conocido me gustaban, pero este no me gusta. Este 29 no, este el 29 no. Entonces, ameritóname en esta cosmética, el enemigo lo que va a hacer es eso. Por eso también se llama así cosmética, ¿no? El tema del libro, esta cuestión de la presentación, de cómo aparece, de cómo, digamos, se presenta, cuál es esta apariencia que tiene, y como diría Oscar Wilde, si no confiamos en las apariencias, entonces, ¿en qué vamos a confiar? La cuestión de construir el enemigo, ¿sí? Maquillarlo, cambiarlo, cuando en realidad el enemigo puede ser muy parecido a nosotros y estar actuando desde esta sombra que nos queda, de esta grieta, de esta no vigilancia que ejercemos en algunos momentos y que hace cosas por su cuenta, ¿no? Y nos viene a pelear con eso. Va a seguir a lo largo de toda la novela, que ya le digo, no es tan larga, en esta demora que en realidad dura 2 horas, ¿no? En tiempo real, y más pero o menos que le voló la peluca al muchacho que estaba escuchando. Claro, es alucinante porque aparte después uno se va a empezar a dar cuenta por lo que le va contando este personaje holandés que se aparece así de la nada, le va a empezar a contar cosas que sabe de este otro personaje, que son muy personales, que son muy privadas y que van a desencadenar toda una situación de mucha violencia, de mucha confrontación, y que yo ya, o sea, no se las puedo contar. Ahí paro. Ya le digo, lo que tiene de bueno es, precisamente, que va a tomar en cuenta, digamos, o sea, para escribirlo, una estructura que está muy cerca de lo teatral, ¿no? Que está muy cerca del texto dramático, con pequeñas acotaciones, dos voces de dos personajes que lo único que sabemos es a través de lo que van contando y diciendo y que está excelentemente logrado. Y por otra parte, esta temática que va a tomar precisamente de estas dos voces que van a representar dos ideas distintas acerca del mundo y que se van a empezar, digamos, a confrontar también desde lo filosófico y desde no solo desde la experiencia de vida de cada uno, sino acerca de una lectura acerca de toda esa experiencia también. Y sobre todo ponernos frente a un tema que ya es muy viejo, como esto de la convivencia entre el doctor Jekyll y Mr. Hyde, o esto del diablito y el angelito, o de cuántos somos, si somos uno, si somos muchos, y ver cómo se resuelve, es muy, muy interesante. Andrea, estaba pensando que justo el libro que trajo hoy está vinculado a muchísimas otras cosas que estuvimos hablando antes y que incluso estábamos hablando en el inicio de su columna. Primero, se desarrolla esto en un aeropuerto. En un aeropuerto. Hoy justo Florencia estaba hablando del paro y salió desde el aeropuerto. Sí, mire sí. Qué casualidad. Ajá. Hablando de... A lo mejor yo puede me imagino suceder... que Florencia ahora se le para a alguien ahí en el aeropuerto, alguien se que esté sentado, claro, y le empieza a batir de todo. Ah, usted se le imagina como la persona que le alquila el repollo a otro. Claro, no, porque bueno, además, así, supóngase. Aeropuertos vendrían a ser como esta especie de... Aparte la cola es como tu match para eso. Decime, se te para la cola y te empieza a hablar, no seas famar. No, mire lo que puedo decir. A mí me encantaría, a mí me encantaría. Digo, bueno, los aeropuertos son una especie de no lugares, ¿no? De un espacio que puede suceder tranquilamente esta novela acá. También tiene que ver con esto de lo que hablábamos al principio, esto del desconocimiento. Claro, pienso que la cuestión del no lugar lo acuña el término, ¿no? Francés, que es el que hace el recorrido de los subtes, ¿no? ¿Se acuerdan? No, me en este momento, claro. Uh-huh. O sea, que precisamente toma en cuenta este tema de estar en tránsito, ¿no? Y sí, que por eso es una situación de vulnerabilidad en la que uno está, porque no está en ninguna parte en realidad, está yendo a... Sí, pero tampoco se lo imagina como un lugar en donde le puede pasar algo demasiado trascendente, ¿no? O sea, y, pero precisamente como... esa es la paradoja, es decir, o sea, claro, vos no te esperás que te pase, ahí te va a pasar. Uh-huh. Y por otra parte, también habla del otro y los otros y del desconocimiento que hay a veces de los otros, del otro y de los otros. ¿Se acuerda que yo arranqué confundiendo lo tailandés con lo chino, de alguna manera, y usted arrancó no sabiendo más o menos cómo pronunciar ¿cómo un apellido belga? Nombre, claro, ¿cómo se dice el nombre? Y diciendo que el japonés era muy difícil. También hay una sí, diferencia sí, sí, marcada. Sí. Hay, y aparte el tema de que cada idioma, por supuesto, va a configurar el universo para quienes lo hablan, y que uno, por ahí digamos, desde su propia lengua, muchas veces juzga y prejuzga a los otros sin saber. El tema de sí, uno escucha estas palabras y le parecen totalmente impenetrables. Por ahí, en el caso de Merit Nothomb, que vivía ahí, para ella fue, digamos, un aprendizaje, qué sé yo, que tenía que ver con un contacto permanente, y debe ser alucinante poder aprender un idioma así, de ese modo, y no estudiándolo dos días a la semana. En ¿no? síntesis, y para cerrar y para despedirla, Andrea, diríamos que dentro de los otros que tenemos en nuestro interior no hay ni tailandeses, ni chinos, ni belgas, ni japoneses. No sé. Porque mire si usted tiene algún otro que es de otra nacionalidad. A mí me han hablado de otro género. Claro. Claro, empieza a hablar en lengua. Si tuviese un belga o una belga en su interior, sabría cómo se pronuncia ese apellido. Claro, yo por ahí no es mi caso. Pero belga no, pero quizá usted no descarte sí, un chino. Quizá usted tiene una rubia sueca que es otra de sus personalidades, que a tanto se le aparece y le habla. Acá adentro, no me digas. Déjela salir. Bueno, gracias Andrea. Bueno, nos vemos el lunes. El lunes hasta nos luego. Encontramos. Andrea Ocampo en la marca de la almohada, 10:41. Estuve toda la semana con la cabeza metida en los